Bray, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Hoy queremos hablar del futuro de las jubilaciones uruguayas porque en el día de la fecha se presentó por parte de los técnicos designados en consulta por la coalición una serie de recomendaciones que van a ser tenidas en cuenta para el documento final que se entregaría en primera instancia a fines de octubre a la Asamblea General y también al Poder Ejecutivo para llevar adelante y legislar sobre esa reforma. El documento es extenso, tiene 107 páginas, hay un montón de aspectos para hablar, pero hay una consulta casi inmediata que surge, que nos preocupa a todos los uruguayos, que es, ¿vamos a tener que trabajar más? ¿Nos vamos a retirar más viejos? Tú, Malena, sí. Me va a tocar. A ti te va a tocar. Claramente no le va a tocar a aquellas personas que están más próximas a la edad jubilatoria. Por lo pronto, todas las personas nacidas en 1966 y antes no van a estar comprendidos en ninguno de estos cambios que estamos analizando en el régimen general. Nosotros estamos en este momento haciendo propuestas, ¿verdad? Uh-huh. Incluso que no son propuestas cerradas. Esa es la más severa, tal vez, de las opciones. Estamos manejando algunas otras para grupos de edades, incluso de gente más joven. Por ejemplo, otro escenario que estamos proyectando es para las personas nacidas a partir de la década del 70, del 71. Pero eso dilata mucho los efectos financieros. ¿Y cuál va a ser la edad de retiro entonces en función de estos años? ¿1966, 1971? La edad meta va a ser 65 años, uh-huh, que vamos a estar proponiendo. Que en el escenario más exigente alcanzaría a las personas nacidas en 1971. Los nacidos en el 67, 61 años, 68, 62 años y así sucesivamente hasta los nacidos en 1971. Perfecto. O sea que las personas que están próximas a jubilarse no se verían afectadas por este nuevo régimen. Correcto. ¿Qué pasa con los cincuentones? Bueno, precisamente ahí hay una limitante para cualquier cambio. Esas personas tuvieron una opción que la ejercieron hace muy recientemente, incluso la están pagando muchos de ellos, y allí obviamente no se puede hacer un cambio porque el propio Estado le dio a elegir entre A y B y después que eligieron le puede cambiar esas reglas. Bien. ¿Qué pasa con los nuevos trabajadores? Cuando se apruebe este régimen, aquellas personas que entran al mercado laboral y que tienen que aportar. Bien. Ahí hay un cambio fuerte que estamos proponiendo. Y es que todos los nuevos trabajadores, cualquiera sea su sector de actividad, vayan a un régimen mixto como el que hoy administra el BPS. Es decir, régimen mixto, ¿van a aportar al BPS y también a la SAFAP? Van a aportar una parte por el régimen de solidaridad intergeneracional como el que administra el BPS y otra parte a una cuenta de ahorro individual obligatoria. ¿Qué pasa con los años de trabajo? ¿Vamos a tener una exigencia mínima de cantidad de años? Sí, no mayor que la actual. ¿Quedan 30? 30 años es el mínimo. A medida que avance en edad la persona, esa exigencia se va reduciendo hasta llegar a razón de 3 años por cada año, hasta llegar a 70 de edad y 15 de trabajo. No nos pareció que fuera oportuno aumentar la cantidad mínima de tiempo de trabajo. Sí que cuenten todos los años para el haber de jubilación, pero no aumentar la cantidad mínima dadas las características que tiene el mercado de trabajo uruguayo con muchos periodos sin aportación. ¿Qué va a pasar con el monto jubilatorio, la plata que vamos a recibir cuando ya nos retiremos del mercado laboral? Va a provenir de 4 fuentes. A ver. Del sistema, vamos a pensar en BPS en general, ¿verdad? Pero esto sería también aplicable a las demás entidades. Del BPS, de la cuenta de ahorro individual de la persona. Si ahí esa persona no llega a un determinado mínimo, perdón, va a tener un suplemento. Cuenta de ahorro, hablamos de lo que tiene la FAP. En la FAP, bien, correcto. BPS más AFAP más... Más un suplemento para quienes no lleguen a un determinado nivel, suplemento que va a ser mayor para las jubilaciones más pequeñas y menor para las mayores, hasta un determinado nivel. Esto es lo que ustedes llaman en esta propuesta el ingreso mínimo garantizado. Correcto. Que va a cubrir a aproximadamente el 70% de los jubilados. ¿Esto quiere decir que hay personas que hoy no pueden realizar esos aportes mínimos para tener una jubilación, llamémosle, digna, y van a recibir una especie de subsidio? Correcto. Son personas que aportaron los 30 años, los 27 años, lo que corresponda, pero que quedan con una jubilación que se considera demasiado baja. Hoy día eso se hace a través de una jubilación mínima, igual para todos, haya aportado el monto que haya aportado. Con este esquema, el mayor aporte incide en un mayor beneficio. Es un cambio de la lógica en ese sentido. ¿Va a haber un umbral? ¿Va a estar topeado? Va a haber un umbral que en las estimaciones que estamos presentando en los anexos, una de las 100 y pico de páginas, uh-huh. Está en el orden de los 39 mil pesos. Para quienes tengan una jubilación por encima de ese valor, no habría subsidio. Sí, para quienes estén por debajo. Bien. Ahora, ¿esto es viable teniendo en cuenta que tenemos un sistema que es deficitario? ¿Se puede plantear una situación de subsidio y de mejorar ciertas jubilaciones sumergidas quizás en este esquema actual? Sí se puede. ¿Y cómo? Es que hoy ya hay un subsidio. Lo único que el subsidio no distingue por nivel de ingreso. Y recibe lo mismo una persona de un ingreso medio y alto que una persona que recibe un ingreso bajo. Acá se prioriza en los sectores de menor ingreso ese subsidio. Y eso tiene que ver con otras de las fuentes de ingreso, que es vía el ahorro voluntario que vamos a estimular fuertemente para los sectores de ingreso medio y alto. Es decir, que además de aportar al BPS, además del ahorro individual en la SAFAP, va a haber un incentivo a que la persona tenga otra cuenta aparte donde ahorre dinero. Donde ahorre dinero, que podrá ser en una SAFAP o en otra entidad autorizada, estamos proponiendo nosotros, y ese ahorro adicional no va a ser como hoy día que solo puede afectarse a la jubilación, con lo cual no tiene liquidez y eso dificulta que las personas decidan ahorrar. Por ejemplo, se va a poder afectar para periodos de desempleo de larga duración, situaciones de enfermedades importantes del núcleo familiar o para aquellas personas que quieren retirarse algún año antes. Saldain, a ver si entiendo. Este dinero va a ser obligatorio que lo reserven, pero lo pueden utilizar en una situación excepcional. Correcto. De emergencia, urgencia. Sí, se puede tomar y se puede usar. Exacto. Bien. Exacto. ¿Aldo? Sí, a mí en este sentido se me ocurre plantear el tema de la tasa de reemplazo, ¿no? Ahora incorporamos este concepto del ingreso mínimo garantizado, pero yo quiero decir, yo gano 100.000 y me jubilo. Si estoy en la caja militar, corríjame Rodolfo, me jubilo con 80. Pero si estoy en BPS, me jubilo con 47. Si estoy en la caja bancaria, me jubilo con un poco más todavía. ¿Qué va a pasar con este escenario del tope jubilatorio y de cuánto voy a cobrar cuando? En nuestro informe de diagnóstico, un tema que destacamos es el diferente rendimiento que tiene cada peso de aporte según la entidad a la que la persona aporte, lo que tú estás marcando. Eso va a cambiar. El régimen de liquidación de las jubilaciones que estamos proponiendo va a ser igual para todos los sistemas. Van a estar alineadas. ¿Con qué criterio? Correcto. ¿Con qué criterio? Porque acá es muy importante los derechos en curso de adquisición. Pensemos en alguna de esas entidades que tú expresaste. 15 años de aporte llevas hecho a, por ejemplo, caja bancaria. Y de futuro vas a seguir trabajando allí, no sé, otros 15 años, por decir. Pero esos primeros 15 años son por el régimen viejo, el actual. Los otros por el nuevo. Estos se te van a reconocer por el régimen que aportaste y el cambio es por el nuevo. No va a haber, como hubo en la ley del 96, un corte, que en aquel momento fue lo que dio después lugar, por diferentes razones, a los conocidos cincuentones. Acá va a haber un continuo. Esa es la regla de principio que estamos proponiendo. Hablemos de las SAFAP, Saldain, porque si ustedes están sugiriendo que todos los nuevos trabajadores aporten, además de al BPS, a las SAFAP, van a tener un universo mayor de recaudación. ¿Qué va a pasar con los topes y las comisiones? Bien, ese es un tema que nos preocupa mucho. Lo hemos analizado con mucha profundidad, como no se había hecho hasta este momento. Pensamos que hay muchas opciones de reducción de costos que son trasladados a comisión y también en lo que tiene que ver con el rendimiento que se le está pidiendo. Costos administrativos. Por ejemplo, el costo de mantener una reserva especial que tiene que tener, por ejemplo, uh-huh. República FAP, equivale a más del 40% de lo que es la comisión que cobra República FAP. Y esa reserva se ha usado muy escasamente. Eso requiere una revisión y esos son mejoras que hacen a la eficiencia entre lo que se va a aportar y lo que en definitiva la persona recibe como beneficio en su cuenta. ¿Qué van a poder hacer las AFAP con el dinero de las jubilaciones de los uruguayos? Con el dinero de los aportes. Exacto. El de las jubilaciones va por otro lado. Con Bien. El dinero de los aportes vamos a estar proponiendo, estamos proponiendo la existencia de, por lo pronto, un fondo más para las personas más jóvenes, con mayores opciones de inversión, especialmente renta variable, opciones de renta variable. Son opciones más riesgosas también. Son opciones mayores que utilidades, más pero mayor riesgo también. Pero por eso para personas más jóvenes. Bien. Porque tienen chance de recuperar. Eventuales resultados. ¿Hasta no qué edad positivos. Va a estar limitado no ese tipo definido, de fondos? No está definido. ¿Y por monto tampoco? Tampoco por monto. Bien, ¿y van a tener la posibilidad de invertir, por ejemplo, en instrumentos en el exterior? Sí, vamos a estar ¿En qué tipo de instrumentos? ¿Pueden, por ejemplo, invertir en una tecnológica en el exterior? Podrían, si cumple los requisitos de calificación que determine la entidad reguladora, que hoy es el Banco Central. Saldaña, ya para ir terminando, ¿todas estas propuestas se aplicarían en todas las cajas? Sí. ¿Profesionales? ¿Es viable en la profesional? Bueno, ahí pones un punto importante. Profesional tiene problemas particulares. Tal vez requiera soluciones particulares más exigentes que estas que estamos planteando. ¿La militar? En la militar se va a hacer, la propuesta queda, comprende el sector militar también. ¿Alguna excepcionalidad para la caja militar? Sí, retiro obligatorio con una mayor edad que la actual. Y ¿cuánto más que la actual? Entre 2 y 5 años, según no el grupo, no es tanto. Uh-huh. Y para el personal soldado propiamente, es decir, el personal combatiente, y para el personal que se conoce como comando, es decir, para los que son militares propiamente. No va a haber retiro obligatorio para, en la propuesta, para el personal que no es propiamente militar. Servicios de apoyo, sanidad militar, etcétera, etcétera. Ya para el cierre, ¿cómo sigue esto ahora? ¿Lo definen dentro de la comisión? ¿Se presenta la propuesta al Poder Ejecutivo? ¿Y se va para adelante con la legislación? La comisión lo que da es un insumo al Poder Ejecutivo. Exacto. Con recomendaciones. El Poder Ejecutivo hace sus valoraciones y allí elaborará un anteproyecto de ley que va al Parlamento. Es decir que, luego del trabajo técnico que nosotros tenemos que hacer en estas semanas, que ya venimos haciendo hace un año prácticamente, el Poder Ejecutivo y luego el Parlamento tomará las decisiones políticas. Si se cumple con la agenda, teniendo en cuenta todo lo que falta para legislar y reglamentar, ¿cuándo se estarían aplicando estas medidas? Yo pienso que el año próximo sería el año del tratamiento parlamentario de esta ley y la vigencia 2023 aproximadamente. Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con más Telemundo.